ustedes creerán que voy borracho, pero a alguien se lo tengo que explicar. Vengo de una época distinta, de otra era, del futuro. Verán, he venido desde el tercer milenio hasta aquí. Me subo a un coche y me desplazo por el tiempo. Exactamente, correcto. Usted habita dos mundos, pero por ahora no veo nada extraño. Bueno, ustedes son surrealistas, pero yo soy un tío normal. En una vida voy a casarme con la mujer a la que quiero. Al menos creo que la quiero. ¿Hay otra mujer? Sí, Adriana. Sí, me siento atraído por ella. La encuentro, no sé, embriagante, ¿sabes? El problema es que otro hombre, grandes artistas, genios, también la encuentran embriagante. Y ella a ellos. Ella es así. Un hombre enamorado de una mujer en una era distinta. Veo una fotografía. Yo veo un problema insuperable.